tanto te quiero, mi bien, que me muero de esperar que vuelva nuevamente a mí. Por favor te pido, no me dejes solo, que vivir no puedo la vida sin ti. Tu amor en el mundo para mí es mi todo, contigo haya fuerzas mi fiel corazón. Oh dulce bien mío, ven calmar las penas que embriagan mi alma de desilusión. Te quiero, te adoro más y más mi vida, no podré olvidarte, ya me convencí que no hay en el mundo otro amor más puro que el de ti, vidita, para el pobre de mí. De que te hayas ido, dejándome solo llorando tu amor. Ahora te pido con voz dolorida que ya arrepentido me des el perdón. Si en verdad me quieres como yo te quiero, no habrá más ofensa nunca entre los dos. Haremos que siempre reinare la calma aquí en nuestras almas con la ayuda de Dios. Te quiero, te adoro más y más mi vida, no podré olvidarte, ya me convencí que no hay en el mundo otro amor más puro que el de ti, vidita, para el pobre de mí.